Buenas noches de nuevo. Con respecto al área de cultura, voy a comenzar sobre la campaña de teatro que se presentó la semana pasada, una campaña de teatro que está financiada 100% por este ayuntamiento y en el cual se ha hecho un gran esfuerzo para la contratación de estas cuatro obras de teatro. Las cuatro obras de teatro pues se van a realizar todos los sábados del mes de noviembre a las 9 de la noche en el Francisco Fatou y comenzará el día 7. Comentar también pues que sobre la campaña de teatro, pues el miércoles día 3 de noviembre en la oficina de turismo pues se van a poner a la venta los abonos. ¿Más fuerte, Pepe? Muy bien. Que a partir del día 3 de noviembre pues se van a poner a la venta los abonos de la campaña de teatro en la oficina de turismo. Los abonos pues tienen un precio de 26 euros, y una vez que comience la primera obra, ese mismo sábado, pues se podrá comprar también las entradas individuales, que tendrá un precio de 8 euros. Como han dicho anteriormente los compañeros, las delegaciones tanto de mayor como de juventud pues colaboran este año en esta campaña de teatro. En ella pues las entradas individuales costarán 6 euros con el carnet joven y 5 euros con el carnet de mayores de 65 años. Comentar también que actualmente están las exposiciones en el convento y en el San Juan. En el convento se encuentra Entre Amigos, que finaliza el 31 de octubre, y en el San Juan pues Francisco Sevillano, una exposición de acuarela bastante bonita que también concluye el día 31 de octubre. El sábado pasado pues inauguramos una exposición de fotografía paseando por Ubrique en la sala del convento también, y es una exposición que la realiza María Luisa Maya, de una fotografía muy muy bonita de esta localidad. La gente puede disfrutar de ella hasta el día 8 de diciembre. Tenemos también un par de lecturas a través de la Ronda Andaluza del Libro. Se realizarán el día 28 de octubre en el IES Los Remedios. La realizará Josefa Parra, y las edades comprendidas es de niños de 3 a 10 años. Y en el día 20 de noviembre se realizará en el Fernando Gavilán. La realiza Carmen Moreno y las edades son de 10 a 16 años. Una exposición pues que hemos solicitado y hemos estado trabajando y hemos tenido suerte de poderla traer a esta localidad, es la que le solicitamos al Instituto Andaluz de Flamenco, y pues nos ha hecho una ilusión de que nos la hayan concedido, que es la exposición de Memorias de Paco, las memorias sobre la vida y obra de Paco de Lucía, que viene a esta localidad pues para que todos los ubriqueños disfruten. Actualmente pues se encuentra esta exposición en el Baluarte de la Candelaria en Cádiz, anteriormente ha estado en el Teatro de Villa Marta de Jerez, y pues en Ubrique, a partir de la tercera semana del mes de noviembre, pues vamos a tener la suerte de disfrutar en el San Juan. Es una gran exposición y la verdad que se ha puesto mucho empeño, y esperemos que todos los amantes a estas grandes exposiciones y a este gran artista como es Paco de Lucía, pues podamos ir a disfrutar de ella. A través del área de cultura, pues quiero comentar también la cantidad de demandas que tengo para exponer en Ubrique, tanto de personas de la localidad como de fuera, y la verdad que es un halago que todos quieran exponer en nuestra sala. Voy a comentar la delegación de festejo. He comenzado anteriormente en el pleno pues dando los datos oficiales que tenemos sobre la feria que ha pasado. Le he comentado a todos los grupos municipales pues que faltan algunos datos porque todavía no nos lo han ofrecido algunas empresas. Una vez que las tengamos pues también os las haremos pasar, y que hemos estado pues reunidos ya con la fiesta de Navidad. Tenemos cuatro presupuestos de empresas de carrozas, cinco empresas de luces que también nos han dado su correspondiente presupuesto, y nos encontramos inmensos en cómo encuadrar tanto lo que es el cartero real, el roscón y el reyes, que es todo lo que compete en esta Navidad. Esta mañana pues hemos tenido una reunión con las hermandades, y anteriormente habíamos tenido una con los carnavaleros. Sobre los carnavaleros pues os comento de que me han comentado pues los problemas que tuvieron el año pasado. Intentaremos que este año pues se mejore todo, y allí pues hablamos sobre las fiestas gastronómicas, las pasacalles, los días y demás. Lo que he dicho anteriormente, pues la reunión con los hermandades para que no coincida el carnaval con la Semana Santa lo mínimo posible, para que así no creen de conflicto entre estas dos fiestas. Mañana pues tenemos una reunión con los empresarios que han trabajado en esta feria, con las casetas y los grupos municipales, para ver qué problemas o qué aciertos hemos tenido en esta feria para intentar mejorarla y trabajarla de cara al año próximo. En la delegación de turismo, pues comentar de que el día 6 de noviembre pues vamos a presentar la primera ruta de tapa y vino de Ubrique con Barbadillo, a la cual pues se han inscrito pues 22 negocios de hostelería que tienen ganas de trabajar turísticamente por esta localidad y atraer a muchas personas de fuera para que prueben todas las tapas de estos negocios, y empezará el día 13 de noviembre y durará hasta el día 8 de diciembre. También comentar que este año pues participamos en las Jornadas Europeas del Patrimonio del 2015. En esta edición será el día 7 de noviembre y con el lema se centra el patrimonio industrial de Andalucía e incluye a la industria de la piel, en el cual pues el lema principal es Ubrique y la industria de la artesanía de la piel. Pues hemos acordado, pues son dos autobuses los que van a venir a esta localidad y una cantidad de coches particulares, y van a disfrutar tanto del Museo de la Piel como del San Juan de Letrán, y esperemos que todos se vayan con un muy buen sabor de boca para así llegar a tantos turistas que les está últimamente gustando la localidad. Con respecto también a turismo, pues estamos trabajando con un tour operador que creo que va a ser de los más fuertes. Van a empezar a traernos unos turistas de Canadá, vendrán dos veces al mes, se hospedarán en la localidad, son 35 turistas cada vez y dos veces al mes los que vendrán, y entonces pues aparte de hospedarse aquí en esta localidad y comer aquí en Ubrique, pues empezarán, pues lo recibirán en la oficina de turismo, visitarán el casco antiguo, el San Antonio, el San Juan, el Museo de la Piel, almuerzan aquí, visitan Carlazade y después se les deja la tarde libre para que puedan hacer las compras necesarias en Ubrique. Sobre el área de comunicación, pues comentar que se está terminando y esperemos que se concluya entre mañana y pasado pues la licitación de telefonía y datos, en la cual pues se va a tener un gran ahorro y sobre todo muy importante la mejora del servicio. Y comentaros también pues que se están haciendo pruebas para emitir los plenos online mediante un canal streaming que se incorporará cuando esté totalmente 100% en condiciones, se incorporará a la web de la radio del ayuntamiento para que todos los ubriqueños pues, de su casa pues puedan escucharnos como estamos ahora mismo. Por lo demás, pues nada más. Buenas tardes. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Isabel María Bazán. Buenas noches de nuevo. Comenzaré por la Concejalía de Servicios Sociales.